Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Gabón y buenas noches a ti, urbanita, ciudadana, capitalino, metropolitana, cívico, habitante, residente, vecina, poblador, súbdita, villano. En definitiva, a todas las personas que habitáis, vivís en una ciudad como Bilbao, Barcelona, Berlín, Londres, París, Roma, Milán, Valencia, Sevilla, Shanghái, Hong Kong, Nueva York, Los Ángeles. Esta semana continuamos con el ciclo dedicado a la vivienda, la arquitectura, el urbanismo. Pero nos centraremos en las ciudades, en las metrópolis. En particular, en su diseño, fisonomía, en los espacios públicos y en los privados, en los que imponen la imagen, carácter e identidad de una ciudad y de sus pobladoras. Y esta como espacio hegemónico para la economía, el trabajo, el desarrollismo tecnológico, así como el lugar donde se aglutina el gentío, la migración. Allá donde nacen y terminan todos los caminos. Allá donde nacen y se producen los conflictos, las luchas, las reivindicaciones, las ideologías. La urbe, como sujeto que protagoniza y atrae hacia sí misma todas las miradas y margina a lo rural, a los pueblos, a las aldeas, a las pedanías. La imposición de la fábrica y los servicios, el asfalto, el de la centralidad, de la ilustración, frente a la agricultura, el polvo del camino, a la periferia y a la sabiduría popular. En primer lugar, conversaremos con Elías Mas, arquitecto catalán pero bilbaíno de adopción, doctor por la Universidad del País Vasco, diplomado en políticas públicas europeas y que fuera director del Gabinete de Arquitectura del Ayuntamiento de Bilbao hasta octubre del 2005. Con él nos introduciremos en los conceptos de la arquitectura y el urbanismo, y su vital impronta en las ciudades. Y viajaremos por la ciudad de Bilbao para conocer sus edificios y espacios singulares, sus transformaciones urbanas y los protagonistas en la toma de decisiones de estos cambios urbanos. En la segunda parte del programa, y al hilo de la entrevista a Elías Mas, hablaremos con Andeka Larrea, profesor de filosofía, ensayista, fotógrafo, así como agitador cultural y mental. Recuperaremos dos de sus libros como autor y coordinador, Bilbao y su doble y Euskal Hiria. Y estos como plano base para analizar la regeneración urbana o la destrucción de la vida pública en Bilbao en particular, pero en otras muchas ciudades, marca y escaparate en general. ¿Por qué de las disputas de las ciudades por ser la más turística y posmoderna? ¿Cómo se ve trastocada la convivencia de sus pobladores? ¿Dónde queda la identidad de la ciudad y de sus habitantes? ¿Es este uno de los últimos caminos del capitalismo hacia su caída por el precipicio? Buenas noches, Gabón, y bienvenidas, bienvenidos a la revuelta nómada. La revuelta nómada, la revuelta nómada, la revuelta nómada, la revuelta. Bueno, pues aquí seguimos siguiendo con el ciclo dedicado al urbanismo, la vivienda, la arquitectura. Pues tenemos el honor y el placer de contar en el día de hoy con Elías Mas, un profesional de la arquitectura, doctorado en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, diplomado en políticas públicas europeas, exdirector también del Gabinete de Arquitectura del Ayuntamiento de Bilbao hasta no hace tantos años, 2005. Y una cosa que también me gustaría comentar, que me parece muy interesante, pues una persona que divulga y tenemos la oportunidad de escuchar diferentes medios de comunicación hablando de arquitectura y de urbanismo y también pues autor de libros de literatura, poesía, ensayo e incluso poesía visual, que he tenido la oportunidad de verlo en internet y me ha gustado mucho, por cierto. Efectivamente, sí. Bienvenido, Elías. Hola, buenos días. Es pues eso, además un placer que te hayas acercado hasta los estudios de Irola Irratia. Porque, bueno, entiendo que a veces es complicado poder coincidir en horarios y llegar hasta aquí, hasta lo alto de Irala. Y te agradezco mucho que hayas venido. Pues en un principio contigo quería que nos introdujéramos, antes de hablar de Bilbao y de su arquitectura y su urbanismo, que tenía mucho interés en conocer tu opinión. Sí que me gustaría empezar hablando un poco de los principios, ¿no? De que la gente tenga en cuenta qué es la arquitectura y qué diferencias hay con el urbanismo, si es que las hubiera. Efectivamente. Bueno, en realidad son parientes próximos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo primero que se hizo fue escoger una cueva donde se pintó y se vivió, y eso en principio estaría más vinculado a la arquitectura que al urbanismo. Pero luego ya empezaron a hacerse poblaciones, y al hacerse poblaciones necesitaban hacía falta que fueran sitios seguros, y eso llevó a que desde las sociedades más primitivas pues aparecieran las murallas, aparecieran las calles y apareciera un cierto ya urbanismo. Por lo tanto, hay una necesidad primera, que es la casa, pero también es cierto que hay la necesidad colectiva de vivir agrupados, y las dos nacen casi a la vez. Y aunque son distintas, porque realmente en muchas escuelas de arquitectura se proclama el hecho de que hay diferencia entre urbanismo y arquitectura, la verdad es que, como decía antes, creo que son parientes próximos. Imagino que en los comienzos de la definición, o de que se convirtiera ya en una pues en un arte o en una herramienta o en una materia a estudiar y a ser practicada, ¿qué criterios se tenían para poder realizar una arquitectura en una ciudad, por ejemplo? Bueno, cuando ya empezaron a ser ciudades, pues ya había un cierto control y una cierta referencia, y no vamos a decir normativa, que esto nos puede sonar a algo muy actual, pero había una vigilancia sobre estos temas. Al principio no, al principio surgían casi por generación espontánea, pero también hay que tener en cuenta que la gente entonces era más comedida que la de ahora, y no se planteaba sacar rendimientos, no se conocía el tema de la especulación del suelo. Sí. Entonces lo que hacían eran casas normales, que en general salían casi todas iguales, no había mucha diferencia. Por lo tanto, cuando vemos a veces unos cascos antiguos o cosas de estas, aparte de que en algún momento determinado ya hubiera algún tipo de norma, pues en general estaban siempre muy controlados, estaba todo muy igualado, no nos encontrábamos que de pronto apareciera una torre Iberdrola en medio, por ejemplo, o cosas de este tipo. Y imagino que a lo largo de la historia las ciudades se han visto muy influenciadas por el comercio, ¿no? Por la manera en que esas ciudades crecían, también vinculadas también, imagino, pues a cuestiones geográficas o naturales, como pudiera ser el río, ríos, el mar, o estar en un monte, etcétera. ¿El comercio en particular ha influenciado mucho en el desarrollo de las ciudades? Pues las que eran fundamentalmente destinadas a actividades comerciales, pues por supuesto sí. Porque cada ciudad, de alguna manera, hay que concederle que tenía su propia vocación. En el caso de Bilbao, evidentemente, el comercio fue muy importante. Y, como digo yo, Bilbao tiene la suerte de tener el urbanismo de las diferentes clases sociales que han pasado por la ciudad. Está el urbanismo de los comerciantes, que es el que haría referencia al casco viejo, el urbanismo de los burgueses y el comienzo de los temas especulativos, que sería el del ensanche. Luego está el urbanismo de los obreros, que son los diferentes barrios obreros, que son interesantísimos y buenísimos, y estamos aquí a un paso de uno que es singularísimo, el de Irala. Y luego, pues además ya hay barrios posmodernos, o sea, de urbanismo posmoderno, como puede ser pues el mismo de Miribilla, lo tenemos bien inmediato, con casas que responden a una concepción un poco posmoderna y un poco no muy allá, pero bueno. Por decirlo de alguna manera, soy posmoderna, ¿no? Moderna, exacto. Y luego está el urbanismo de los yuppies, que también ha llegado y que es el urbanismo que ha generado Abando Ibarra y toda esa serie de borracheras arquitectónicas y urbanísticas que de alguna manera se han convertido en la última imagen de Bilbao, ¿no? Uno de los caballos de batalla de Bilbao, que ha sido más conocido a través de los medios de comunicación, quizá incluso más fuera que aquí, no sé si aquí hemos tenido un debate serio y profundo sobre la cuestión, es la transformación de Bilbao en una ciudad industrial en la que teníamos las fábricas incrustadas en el centro de la ciudad, muy vinculadas muchas de ellas al río, y a desaparecer. Aparecer toda esa industria con la reconversión, lanzarla hacia afuera de la ciudad si era posible, y parte de esa industria transformarla en un escaparate para un nuevo Bilbao comercial o turístico, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo has vivido tú? Porque yo por mi edad quizá no lo he vivido tanto. ¿Cómo has vivido tú esa transformación y qué opinión tienes sobre la misma? Bueno, vamos a ver, hacer falta cambiar cosas hacía falta. Yo llegué a Bilbao en 1971 y hacía falta cambiar cosas, porque claro, la ría era una cloaca, la contaminación no mataba por sí misma, pero mataba en las manifestaciones, es decir, que no era una cosa ingenua, sino que era un daño muy grave, daño además que luego habrá repercutido en la salud de mucha gente, y, por ejemplo, las fachadas estaban sucias, no estaban cuidadas. Había muchas cosas a retocar. Pero la verdad es que el retoque ha venido de manera inevitable por las mismas leyes de la economía capitalista. Es decir, cuando de pronto empezaron a cambiar los temas de producción, se empezaron a imponer las actividades industriales en países de Oriente y cosas por el estilo, pues fueron cayendo las empresas. Las empresas no se cerraron porque querían los dueños, sino simplemente porque cayeron los negocios industriales. Y entonces no hubo más remedio que hacer algo, algo que, bueno, poco a poco se fue haciendo. La historia se ha escrito como les ha dado la gana a nuestros políticos, que, como digo yo, es la clase hegemónica de ahora. Antes eran los grandes capitales, ahora también, pero bueno, además ahora se han incorporado los politicastros. Y lo que ha pasado es que, de alguna manera, se han ido haciendo cosas. Por ejemplo, una cosa que era fundamental y que para mí es lo más importante de todo el proceso ha sido el ir limpiando poco a poco la ría y recuperando las especies. Siempre lo he dicho que es lo que pondría en primer lugar, incluso antes que el Guggenheim. Entonces, esto hacía falta y esto se había iniciado ya en los años 80 por el consorcio. No sé si bien o mal, rápido o no rápido, pero lo cierto es que se había iniciado y ahora pues la ría más o menos se la puede mirar de vez en cuando. Antes no. Antes era una verdadera porquería. Luego, el tema del metro. El metro también ha sido un factor muy importante que ha unido... Hay gente que se empeña en ver a Bilbao como lo que es el ensanche, como el casco viejo y tal. Y Bilbao decía Bastida que era desde Galdácano hasta Labra. Y bueno, quizás a lo mejor exageró un poco y tal, pero lo cierto es que tenía bastante razón. Es decir, yo no creo que se pueda concebir Bilbao simplemente por lo que es Bilbao ahora, sino que hay que pensar en todo el entorno que tiene, y bueno, este entorno, por decirlo de alguna manera, estaba descosido, ¿no? Había solamente la ría como referencia geográfica, pero nada más que como referencia geográfica. Entonces el metro ha sido un elemento que ha cosido, digamos, esta trama urbana y ha hecho que el señor que vive en Santurce tenga el Corte Inglés a la salida del metro, y ha hecho que el que vive, pues no sé, en el casco viejo, pues salga a cruces directamente, ¿no? Es decir, ha sido una unión muy buena y aparte hemos coincidido que ha habido un gran proyecto por parte de Norman Foster en lo que es la arquitectura, porque realmente el proyecto también es cierto que no es solo de Norman Foster, sino también de los ingenieros que prepararon todo el tema de ingeniería que él no los desarrolla. Y luego hubo otro aspecto. Esos son los aspectos que yo suelo considerar fundamentales. El Guggenheim. El Guggenheim, queriendo o sin querer, no lo sé, pero lo cierto es que le ha lanzado a Bilbao, o la imagen de Bilbao, más allá de nuestras fronteras. Y no ha venido mal. Es decir, no ha venido mal. Yo recuerdo que cuando se dio el primer paso para traer el Guggenheim aquí, participé en una mesa redonda en la biblioteca de Bidebarrieta y había bastante oposición. Yo creo que era una oposición que luego se ha demostrado que era equivocada. También es equivocada la filosofía del propio Guggenheim, de eso podríamos hablar en otro momento, sí. ¿No? Y déjame que lo diga. Sí, en sí, principio, sí. Aquí vamos a tener tiempo para que digas sí. todo lo que quieras. No, en principio, por ese enfrentamiento que yo considero imprescindible o muy actual, que es entre la globalidad y la identidad. Sí. Entonces, el Museo Guggenheim tira por valores de globalidad y yo personalmente creo que lo correcto es tirar por valores de identidad. Al menos eso es lo que defiendo o he defendido en mi tesis doctoral y lo que defiendo en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al margen de eso, lo cierto es que nos situó en un escaparate frente al mundo, por decirlo, aunque suene así muy fuerte, pero bueno, por decirlo de alguna manera. Y ha permitido descubrir otra industria alternativa que nosotros no teníamos, que es el turismo, los servicios. Con lo cual ha venido bien porque lo que se había perdido de industria, que era irrecuperable, al menos hasta un cierto punto irrecuperable, es decir, al menos encontró otra actividad que aparecía como nueva en la ciudad y a la que podía acogerse. Por lo tanto, el Guggenheim también hizo bien en este sentido, también es una aportación cultural. Yo siempre la relativizo un poco más, la cultural. Está luego el edificio de Getty, que es una cosa más que la gente viene a ver hasta que Getty haga otra cosa mucho más espectacular, irán a ver la otra cosa, pero bueno, hay que aprovechar el momento. Y la verdad es que son los tres elementos que creo que han sido factores decisivos en el cambio. Luego, lo que ha venido, pues la ordenación de Abando Ibarra, toda esa serie de cosas, pues ha venido de la mano de encargos a grandes arquitectos o arquitectos de más o menos nombre, que no siempre lo han hecho bien y hay fiascos bastante curiosos en todo el conjunto. Pero bueno, la gente no viene de fuera a ver estos otros edificios, por mucho que se diga. En todo caso, aprecian la generalidad de la nueva imagen de Bilbao. Pero no creo que nadie se dedique, que venga de Barcelona, venga a ver el Art Class, ni venga a ver ni siquiera el edificio de Moneo de Sisa Vieira o, bueno, o cualquier otro, ¿no? Y realmente es más aleatorio. Pero lo fundamental, ya digo, son estas tres cosas: RIA, Metro y Guggenheim. Luego igual entraremos un poquito más a hablar de cuestiones económicas que influyen también en esa toma de decisiones, de construir de una manera y qué construir y cómo influye luego en de qué sobrevive la gente que vive ahora también en esos nuevos espacios. Pero me gustaría hablar después del qué de esos edificios, de transformaciones, del cómo un poquito, ¿no? Porque, bueno, ahora vuelve a estar después de hace décadas la cuestión de que parece ser que se han dado cuenta los políticos de que la gente quiere opinar. Sí. Quiere opinar en todo lo que pueda, ¿no? Y una de ellas es el tema del urbanismo y de la arquitectura, de cómo quieren que sean sus barrios, de cómo quieren que sea el centro de Bilbao, de que se le dé más importancia a dotar de instalaciones sociales, sanitarias, etcétera, en los barrios, y quizá no invertir tanto en estas cuestiones de algunas que hemos hablado con anterioridad. Entonces, otro lado es la cuestión de quizá, ¿por qué no se aprovechó parte de lo que había? Se decidió hacer esa especie que utilizaba mucho el malogrado alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, de la cirugía urbanística. Sí. Y quizá se podían haber salvado algunos edificios o algunas parcelas y transformarlas de otra manera. No sé qué opinión tienes tú, por un lado, en dar la oportunidad a que participen más o que las opiniones de vecinos y vecinas tengan más influencia en la ciudad en la que van a vivir. Y por otro lado, pues bueno, que porque se decidió tirar todo y quizá no aprovechar algunas cosas más. Bueno, son temas un poco complejos y relativos. Sí. Lo que sí es cierto es que ha dado la impresión de que el nuevo Bilbao lo han hecho entre arquitectos y políticos. Exacto. Y eso yo lo he criticado, lo critico también en mi tesis doctoral, lo he criticado, y perdón por hacer referencia a ella, pero es mi última investigación. Lo he criticado muchísimo, me parece que los arquitectos muchas veces se comportan como verdaderos autistas. Y yo creo que lo primero que se echa en falta es la opinión de otros profesionales. Yo, por ejemplo, en una comarca tan marcada por la geografía, porque están los montes y la ría, echo de menos en todos los planes una persona importante a primer nivel de dirección que tenga o que entienda de los temas geográficos. Y los temas geográficos son los que tienen que dar el punto clave y de partida, por ejemplo, para temas como Zorrozaurre. Es decir, Zorrozaurre es un problema de geografía, es un problema de hidrología, es un problema natural. Y a veces el decir, pues planto aquí eso, no está bien. Igual, pues se hace bien, pero no al menos a priori, no está claro que eso sea lo correcto, ¿eh? Entonces, primero hace falta eso. Luego, dicho de ampliación de la base de profesionales, luego dicho esto, hay una cosa que siempre se ha querido, siempre se ha dicho, he tenido que dar en alguna ocasión clases de urbanismo y siempre se ha citado la necesidad de la participación pública de todos los ciudadanos. Pero eso es un tema también muy relativo, es decir, se habla de publicarlo en un boletín, de exponerlo en un sitio y tal y cual, pero al ciudadano, si no le encaminas, si no le llevas de la mano a estos temas, a veces pasa un poco de ello. Y cuando no pasa es porque le pisan un terrenito que tiene, que le cortan una esquinita, con lo cual automáticamente estoy diciendo dos cosas. Primero, que el que no tiene el terrenito tampoco se entera, y que el que tiene el terrenito lo que está pensando es en otra cosa, en los valores económicos exclusivamente del que proporciona el urbanismo, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Bueno, yo aquí, perdona que te haga un pequeño inciso, sí que pongo en valor el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho desde las asociaciones de vecinos, que sí, sí se han mojado, sí, en temas urbanísticos, sí, intentado contactar también con arquitectos que les han ayudado a presentar planes generales de ordenación urbana, por ejemplo, sí, aquí en Irala, uh-huh, y en otros barrios, y han intentado incluso, pues eso, aprender lo que es el urbanismo y sí, la arquitectura, para poder defender mejor sus opiniones de cara al ayuntamiento, y que luego pues son lanzadas a la basura. No, sí, eso me parece fundamental, porque acabas de decir tú, es la otra, de lanzarlo a la basura. No, yo lo que quiero decir, no digo que no se hayan hecho esfuerzos. Cuando he hecho planeamiento he tenido ocasión de estar en contacto con asociaciones de vecinos, de comerciantes, uh-huh, no me refiero solo en Bilbao, porque he hecho planeamiento en otros lugares, uh-huh, y sí, es importante, es clave, no se puede negar el valor de esto, pero yo más que, digamos, hacer referencia al valor de esto como una parte más que incorpora el político de turno muchas veces para asegurarse unos votos o lo que sea, yo lo que creo es que habría que conseguir una mentalización de que la ciudad ya no es un problema que tienen que gobernar, siempre lo han hecho, pero sean las que sean, pero hay unas clases hegemónicas que son las que lo mangonean todo. Entonces, habría que partir de que no debe de ser así. Es decir, la ciudad es la clave de la revolución y ahora es el terreno donde se debe de producir. Y punto. Ya sé que a mucha gente, si yo digo esto, le sonará raro y todo. No, es decir, yo no soy un revolucionario. Ya por mi edad y mis circunstancias estoy más bien apoltronado y soy un observador que miro desde un punto de vista más o menos privilegiado y critico, digo, intento ayudar si puedo. Es decir, tampoco lo hago con ánimo de destruir, sino ayudar. Pero realmente la ciudad ha sido la clave para que hoy estas crisis que vivimos sean mucho más duras y mucho más fuertes. Cierto. Hay un tema que yo tengo clavado desde siempre, no diré desde que nací, porque entonces me gustaban los trenes, esos de juguete y esas chorradas, ¿no? Pero hay una cosa que desde que empecé a tocar estos temas lo tengo clavado, es el valor del suelo. ¿Qué coño vale el suelo? El suelo vale para cultivar patatas y punto, nada más. Y en el momento en que estuviéramos todos de acuerdo en que solo vale para eso y no se puede vender más que por ese valor, y en todo caso comprar al erario público, entendámonos, a toda la sociedad, los valores para edificar más, y que fueran valores que rentaran a esa sociedad, viviríamos todos mucho mejor, la sociedad tendría mejores servicios y no estaríamos viviendo esta especie de crisis que dicen que es del ladrillo, pero bueno, es del ladrillo y es de los que se embolsan el dinero con el ladrillo, así de claro. Y por otro lado, la otra parte que te comentaba, uh-huh, el tema de la, bueno, los ecologistas, por ejemplo, y otros colectivos que tratan el tema del medio ambiente, hablan de las diferentes R's, ¿no? Sí. Y una de ellas es reutilizar. Uh-huh. O sea, antes de reciclar, reutilizar, ¿no? Sí. ¿Podríamos haber reutilizado más partes de aquel Bilbao que ya ha quedado? Imagino que en zanjas o yeah. en, en espacios donde se dejan las obras ya destrozadas, ¿se podía haber reutilizado más? Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que se podían haber reutilizado. Es difícil ahora poner una definición para establecer una exactitud o un límite de hasta dónde deberíamos de haber llegado. Yo creo que sí se podía haber utilizado más. Hay un problema, es decir, el Bilbao que iba a surgir no iba a ser un Bilbao industrial, por lo tanto, muchas ruinas o muchos restos industriales, aún valiendo para algunas actividades pues un poco marginales, por decirlo de alguna manera, no valían en absoluto para un concepto de ciudad, y no lo digo ciudad en plan burgués, sino simplemente ciudad en la que viven niños, en la que viven familias, en la que vive toda una serie de personas, ¿no? Entonces, no era fácil utilizarlo todo en este sentido, pero alguna cosa más sí se podía haber utilizado. Es decir, a mí me da mucha pena cuando veo los molinos vascos que hay ahí en Zorroza, que están hechos una porquería, que espero que algún día se rehabiliten, pero yo diría, si no se pueden rehabilitar como una fábrica y que quede como arqueología industrial, pues que se rehabilite una parte como fábrica para arqueología industrial y el resto se mire a ver si se pueden hacer apartamentos o cosas así en el mismo cascarón, de tal manera que aproveche a la sociedad y que la sociedad pueda tener ahí para parte de sus miembros, para los que haga falta, para los que se establezca, pues un ámbito más, es decir, un espacio más para proporcionar viviendas dignas, proporcionar lo que sea, ¿eh? Aquí mismo en Irala, por ejemplo, entre sí. Irala y Amézola, hay una parte de antiguos fábricas y talleres de tamaño medio, pequeño, sí. que llevan tiempo también pues intentando que el ayuntamiento no decida directamente que se derribe todo eso y hacer nuevos edificios, sino que se reutilice, se reformen y que se pueda utilizar pues por una parte, por ejemplo, pues para tener lofts o apartamentos pequeños de alquileres bajos para jóvenes o pequeñas empresas, para pequeños emprendedores de gente normal, no de capitalistas, sino de gente normal que necesita un espacio y que con ese espacio podría resolver un problema vital y aportar algo más a la sociedad, no lo sé. Sí, sí, pues okay, propuestas de esas también incluso vienen desde la sociedad. Bueno, aquí en la zona me ha tocado vivirlo porque participé yo, aunque luego ya por causas médicas me vi apartado. Está la recuperación de lo que quedaba de la harino panadera, ¿no? Uh-huh. Que eso, en casa tengo los primeros dibujos que hice de ello, ¿no? Y que creo que es una aportación bien válida. Ahí, como había el material y había la maquinaria, se ha podido guardar casi como un museo, pero para que no fuera solo eso, que sería una ruina, aunque se renovara, sería una ruina, pues al lado han colocado unas oficinas municipales que permiten de alguna manera un cierto control y una cierta salvaguarda de mantenimiento de eso. Pero bueno, eso es técnica más museística, ¿no? Pero que a veces conviene. Pero lo otro es eso que decías, es decir, pues por supuesto que hay elementos que es probable que pudieran servir pues para otros objetivos, ¿eh? Y sobre todo si la sociedad estuviera o las clases hegemónicas de nuestra sociedad estuvieran mentalizadas de que no todo van a ser beneficios, sino que hay que procurar buscar alternativas y salidas a la gente. Quería ahora introducir otra cuestión que tiene que ver con urbanismo. Te he escuchado a ti además hablar de ello en varias ocasiones y yo siempre me he quedado muy, muy agradecido de escuchar esas palabras por parte de una persona que ha trabajado pues incluso en el Ayuntamiento de Bilbao, o que es un arquitecto que bueno, que tiene en ello una experiencia, ¿no? Y que da la sensación que estas cosas no se tienen muy, muy en cuenta, que es el tema del medio ambiente y la naturaleza que está en la que está inmersa una ciudad. Yo te he escuchado alguna vez decir que la naturaleza o el anillo verde que se debe no se debe integrar en la ciudad, sino que es la ciudad la que se debe integrar en, la, por supuesto, en el medio natural. Y me ha parecido un cambio de paradigma muy importante y que no se ve, no se expresa, ¿no? Parece que es la ciudad siempre la que va arañando trozos a la naturaleza para hacer la suya y no hay que dejarla que venga. No hay un diálogo tranquilo, sino que es siempre una lucha, parece ser. No, diálogo, queramos o no queramos, lo hay siempre, para soltarnos improperios o para decir que bien estamos, ¿no? Pero, por ejemplo, Bilbao es una ciudad en la que la naturaleza aparece siempre o casi siempre al fondo de sus calles, ¿no? Eso es. Eso, ¿eh?, a mí me encanta, por ejemplo. Sí. Pues, bueno, pero... pues es saberlo hacer para que no quede aislada, saber encontrar en los bordes la solución. Uno mira las laderas de Archanda y se echaría a llorar. Porque dices, joder, pues... qué pena, sí. Igual a lo mejor tampoco hace falta tanto esfuerzo, pero con un poquitín de esfuerzo. Yo me acuerdo que Estanislao Segurola, me parece que era, que fue arquitecto municipal, pensaba a media ladera crear una especie de paseo por toda la ladera que de alguna manera separara un poco lo que era la ciudad de lo que era la naturaleza, y la naturaleza pudiera seguir tranquila, no acosada por la ciudad, porque esa barrera de paseo, un paseo simplemente como barrera para estas actividades, pues permitiera el que se conservara la naturaleza y que la ciudad disfrutara también de ella, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente pues no se ha hecho así, muchas cosas de esas no se hacen. Es más fácil igual inventar un anillo que está, pero que realmente no se sabe muy bien cuáles son los tentáculos de este anillo hacia la ciudad. Y bueno, pues, pero bueno, si lo hay, si se inventa, si se cataloga, si se guarda, si se vigila, si se cuida, tampoco pasa nada. Mejor eso que no que nos olvidemos de que existe una naturaleza impresionante, además impresionante en los bordes de la misma ciudad. Pero por un poco de esfuerzo se podría también lograr un encuentro un poco más saludable, ¿no? Más saludable, claro que sí, claro que sí. Otra cuestión que me gustaría tratar es cómo parece ser que la arquitectura sea como igual que la cocina o otros sectores que vemos mucho en la televisión y que están jugando una parte fundamental del entretenimiento de las gentes. Quizá la arquitectura no aparece tanto en la televisión, pero nada más que salir a la calle ya nos encontramos con ella de golpe y define también nuestros paseos. Sí. Y aunque no queramos, nuestra mirada. Sí, sí, sí. Es nuestro escenario natural, de nuestro teatro de cada día. Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde va esa mirada? Porque vemos que hay una disputa importante entre las ciudades, sí, entre Bilbao, lucha con Nueva York, con Hong Kong, con Shanghai, con otras grandes ciudades por ser el gran escaparate del urbanismo y del turismo, que sea la misma ciudad en sí, por su arquitectura, la que atraiga al turismo, no tanto esa identidad que tú antes nos comentabas, que no creo que sea lo que atraiga demasiado, aparte de igual la gastronomía. No, sí. Sigue, ya te contesto, ¿no? Sigue. De acuerdo. Y entonces, ¿hacia dónde van? Si tú ves que van a seguir esas tendencias, ¿no? A que el urbanismo se convierta y la arquitectura sea una mera herramienta pues para convertir a las ciudades mantener a las ciudades en esa pugna por ser la más bonita, más visitada, y que el turismo sea el único sector que se vea beneficiado de esta cuestión. Sí, no, y la más inteligente también, se pelean para ver cuál es la ciudad más inteligente, sí, las ciudades inteligentes. No, a mí, por ejemplo, vuelvo a lo que me decías, pero antes una apreciación, es decir, a mí esos adjetivos a la ciudad me suenan a ridículo, pero a ridículo, hortera y aldeano en el mal sentido, porque aldeano se puede ser en el buen sentido y es muy loable, pero en el mal sentido, es decir, la ciudad no tiene apellidos, la ciudad es la ciudad. La ciudad históricamente siempre ha sido un punto de encuentro de todas las diferentes clases, un punto donde habría sido deseable que todas las clases se hubieran encontrado igual de cómodas, todas se hubieran podido realizar, y en el que no habría o no debiera de haber habido una lucha por el poder. No ha sido así, porque la lucha por el poder ha existido siempre, y me temo que aún que se están dando pasos la tendremos muchísimo más tiempo. Es decir, es algo que parece inevitable. Esas clases que les llamo yo hegemónicas, no es una frase mía, pero bueno, de los cursillos y estas cosas que vas viviendo, no me acuerdo exactamente, no sé si fue Jordi Borja o otro especialista que la decía, y me parecía una frase felicísima, ¿no? Las clases hegemónicas, que varían además, y en estos tiempos nosotros lo hemos vivido, es decir, ya las clases hegemónicas, aunque presionan, y siguen existiendo pues el banco, los bancos, el Iberdrola, tal y cual, hoy también los mismos políticos con sus lobbies y sus historias también son clases hegemónicas que intentan pues de alguna manera manipular la ciudad a su a su, vamos a decir, capricho. Igual ellos dirán necesidad, pero yo digo capricho, me permito este lujo. Sí, sí. Y bueno, ese es un poco el problema. Perdona, porque creo que me he ido por los... Pero te engancho ahora mismo y con otra cuestión. Pero da la sensación que el sector o el gremio de los arquitectos, arquitectas, aparejadores y tal se han imbuido en esa ola, con esa propuesta de que las ciudades tienen que convertirse en un escaparate para... museo, sí. Y algo que atraiga en sí. Ya solo el mismo hecho de decidir poner un ladrillo o el hormigón aquí y allá de tal forma y de tal color. Bueno, yo te diría aquí un ejemplo que lo comentaron dos urbanistas americanos bastante reconocidos a comienzos del siglo XX, que decían que, bueno, pues que... Por ejemplo, pues si en una feria de esas de las fiestas en las que hay barracas, en una barraca ponen música de Beethoven, en la otra pues en música de Wagner, en la otra de Mozart, tal, a todo pasto, pues aquello es infernal y no hay quien lo resista. Las músicas por separado pueden ser muy buenas, pero juntas es un desastre. Y lo decían a propósito de la arquitectura y el urbanismo. Cada edificio necesita su aire. Y eso de acumular edificios con apariencia monumental, con tal, eso no es en sí mismo bueno, ni eso hace bueno el urbanismo, ni mejora la ciudad. Gehry, por ejemplo, se quejaba de que veía demasiados edificios en el entorno del Guggenheim. Hombre, un poco exageraba, porque al fin y al cabo para eso es americano y están acostumbrados a otros tipos de ciudades. A tamaño, sí. Pero... realmente sí hay que procurar a cada edificio darle el aire que necesita, y una ciudad puede estar hecha de edificios excelentes y de edificios normales sin mayor problema. Pero claro, la moda del nombre y del apellido del edificio, del que ha hecho el edificio, es algo que es consustancial también a todo el proceso especulativo y capitalista. Uh-huh. Es decir, el mismo arquitecto se convierte en capitalista cuando pretende que su nombre, digamos... es una vana esperanza, pero bueno, se intente eternizar en base a las obras que realiza, y no solo eso, sino que le proporcione pingües beneficios y, si es posible, un yate o una gran mansión, ¿no? Es decir, que ese es un poco el ambiente que vivimos en ese neocapitalismo actual, pero realmente no tiene mucho sentido. Las cosas tienen que ser comedidas, tienen que ser cuidadas. Miremos el casco viejo. El casco viejo, pues había una catedral que sobresalía, que reflejaba los valores espirituales de una sociedad, hay que reconocerlo, es así, y en cambio lo demás eran viviendas normales, cuidadas con más o menos decoro, pero que en conjunto daban un ambiente urbano muy loable, muy, muy bonito. Y muy acogedor. Exactamente, sí, que sí, lo seguimos viviendo hoy en día, ¿no? Sí. Incluso ha perdurado hasta hoy, ¿no? Sí. Entonces... Ese es el problema, es decir, saber lo que debe de estar dentro de la normalidad, lo que debe de ser monumental de verdad, es decir, no puede haber tantos edificios emblemáticos aquí, todo es emblemático, no tantos edificios emblemáticos, edificios que de alguna manera sí maticen la ciudad con proyectos y cosas interesantes, y luego, pues si es que hacer una casa normal es muy, muy interesante y muy satisfactorio. Yo cuando amplié la casa de mis padres ahí en mi pueblo, pues lo hice normal y me fue muy satisfactorio, no porque fuera la casa de mis padres, sino porque fue un ejercicio de arquitectura normalísimo, pequeño, pero muy agradable. Entonces, esas cosas hay que saberlas valorar. Y en ese sentido es lo que también decía yo antes, que de alguna manera me lo ha reconducido, el mirar a la identidad frente a la globalidad. Muchas de estas cuestiones surgen por esa competencia global. Ahora en Sevilla también van a tener una torre de peli si no lo remedia nadie. Y en muchas ciudades está el Puente Blanco de Calatrava, aunque se peguen costaladas a costa de ello, ¿no? Y calatravadas, ¿no? Pero realmente... las cosas igual no deberían de ser así. Es decir, yo no creo que Venecia necesite un puente de Calatrava, tiene sus propios puentes y mucho mejores, ¿no? Y Bilbao, pues bueno, lo ha tenido, por las circunstancias que sean, pues bienvenido, pero no hay que exagerar en estas cuestiones, no hay que intentar imitar. En cambio, es muy importante. Yo siempre comparo dos proyectos que ha habido en Bilbao y que al final, digamos, ha triunfado uno. Y probablemente, al menos aparentemente para la sociedad y la ciudad, haya sido mejor que haya triunfado el que ha triunfado. Pero yo siempre tuve muchísimo respeto por el proyecto del famoso Cubo de la Alhóndiga. El famoso cubo de la Lóndiga reunía dentro de él pues toda una serie de elementos culturales de primera línea, pero muy vinculadas a lo que era lo que podríamos llamar, y que se me perdone la expresión, arte vasco, uh-huh. arte autóctono. Uh-huh. Es decir, en el proyecto que en su momento se gestó estando de alcalde Gorordo, lo que se buscaba era eso. Hombre, eso igual no nos habría traído a nadie, no lo sé, ¿eh? Habría que haber visto qué habría pasado, ¿eh? Era un proyecto más autogestionario, ¿no? Más, uh-huh. más vivo, ¿no? Luego se llegó a la conclusión de que había que parcelarlo, y por un lado vino el Guggenheim, que le ha venido bien a Bilbao, por otro el Palacio de Congresos, que sirvió para aliviar la situación de los astilleros, pero en el fondo ha funcionado más o menos bien, pero me hubiera gustado ver cómo hubiera funcionado con aquel proyecto que en su momento se planteó para la Lóndiga. Yo ahora quería plantearte, saliéndonos un poco de esa gran arquitectura, a ver qué opinión te merecen arquitecturas o urbanismos que a mí me traen aires más de más identidad y de más populares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uno es Ciudad Jardín. Sí, a mí me parece un espacio maravilloso, tanto cuando lo transito o cuando lo veo desde lejos. Sí. Me duele en el alma que pase por ahí esa carretera que de alguna manera parte también... Lo separa de la ciudad. Exactamente. Sí. Y por otro lado, otro que con su transformación quizá no me haya gustado tanto, pero que cuando se hizo en su momento, bueno, yo creo que fue una gran apuesta y quedó ahí en la historia, que es el Mercado de la Ribera. Sí. Dos espacios de uso muy popular, ¿no? Uno un barrio, no sé ahora si hay gente tan popular en ese barrio de Ciudad Jardín, pero imagino que sí, pero cuando se ideó esa era la idea, ¿no? Uh-huh. Viviendas con precios populares, y otro es el Mercado de la Ribera, que sí que tiene, bueno, pues ese espacio en el que cualquiera podemos entrar a encontrarnos con los productos locales, sí. frutas, verduras, etcétera, y que con su transformación me da la sensación que también se ha querido un poco meter en esta ola de la turistización. Efectivamente, sí, sí. ¿Qué opinión sí. te merecen a ti este tipo de arquitecturas y urbanismos más populares? Bueno, lo del Ciudad Jardín, ya te lo he dicho yo, que Bilbao era una ciudad que tenía, por suerte, muestras de arquitectura de todas las clases que de alguna manera han estado presentes en Bilbao. Este urbanismo obrero, que no lo limito solo a Ciudad Jardín, aunque Ciudad Jardín es un ejemplo extraordinario. Cuando paseas ahí es vivir en otro mundo. Exacto. Pero yo, por ejemplo, si alguien tiene humor, le invitaría a que subiera, me parece que se llama o Buena Vista o Bella Vista sobre Deusto, sí. porque es que te crees que estás en Suiza, te sitúas ahí y es impresionante también. También sí. son casas obreras o casas de clases no burguesas, ¿eh? Uh-huh. Para entendernos. O, por ejemplo, el barrio de Santana, más modesto, pero también es impresionante. O el mismo barrio de Irala. El barrio de Irala tiene un trazado y unos elementos urbanísticos que uno, si cierra los ojos, dice, estoy en San Francisco. Uh-huh. Pero no, y tampoco hay ningún mérito en estar en San Francisco. Claro. En Irala y en Bilbao. Pero bueno, puestos a la anécdota, porque nos gusta imaginar y tal, sí. pues eso. Entonces, Bilbao tiene estas arquitecturas que a mí me parecen excelentes y que hay que ir haciendo un esfuerzo para integrarlas de una manera muy correcta en la ciudad, intentar limar los puntos de encuentro que no funcionen y, bueno, pues integrarlo de tal manera que, vamos, no integrarlo, sino que sean lo que son, pero que quiero decir que facilitar el que tengan cosas alrededor si hacen falta, en fin, toda esta serie de cosas. Y en este sentido, pues mi opinión es que es una arquitectura fundamental y un urbanismo interesantísimo. Lo del Mercado de la Ribera, mira, el Mercado de la Ribera tiene varios problemas. Cuando me tocó dirigir el equipo redactor del Plan Especial del Casco Viejo, uh-huh. veíamos que, primero, el Mercado de la Ribera tapaba la salida de todas las siete calles. Uh-huh. Es decir, históricamente es un emplastro ahí, es un emplastro históricamente. Sí. Pero, por otro lado, era un elemento que activaba el comercio, y el Casco Viejo sin comercio sería un gueto, cosa que con el comercio se supera y no lo es. Uh-huh. Y, por otro lado, pues era una actividad económica muy importante para un número importante de la población. Y luego, por otra parte, era un edificio significativo de Pedro Ispizua, uh-huh. una arquitectura interesante. Con esos tres puntos, en un momento determinado decías, hombre, pues por un respeto histórico y por valor histórico del casco viejo lo tiraría. Y me quedaría tan ancho, simplemente por arquitectura. Pero la arquitectura no debe de ir sola, es lo que decía antes, que a veces echas en falta que sean solo arquitectos y políticos los que deciden, cuando realmente pues hace falta economistas, hace falta geógrafos, hace falta la participación de más especialistas. Y entonces el tema era ese, es decir, si por un lado eso es correcto, pero por otro me cargaría un edificio interesante... Y por otro lado, más probablemente desestructuraría todo un sector económico sobre el que se sostiene parte el casco viejo. Y por eso se dejó ahí el mercado de la Ribera. Se dejó el mercado de la Ribera como estaba. La nueva transformación, la verdad es que no la he pisado. Es decir, he visto solo las fotos y tal. Incluso en algún momento fui crítico porque dije que la parte que se quitaba de la zona de San Antón pues era un atentado, digamos, a la obra de Pedro Espiza, pero luego vi que Pedro Espiza mismo había hecho un proyecto ya sin esa parte de San Antón, es decir, que tiene una referencia histórica también, la solución que se ha adoptado. No estoy tan de acuerdo con algunos materiales, con algunos aspectos, y luego ya no soy quien para hablar de la gestión económica que se pueda hacer o dejar de hacer, ¿no? Pero bueno, esperemos que sea buena, pero lo digo así, solo con buena voluntad, ¿no? Sí que es un edificio, yo creo que bueno, que había que hacer una reforma porque sí, había unos accesos horribles y hacía falta poner quizás... No, y la estructura estaba en mal estado y cosas de este tipo, sí. Pero bueno, yo creo que bueno, que igual se han pasado demasiado. Sí. Y bueno, nosotros también se nos echa el tiempo encima. Llevamos un buen rato charlando, pero bueno, yo espero que esto sea el principio de una continuidad... bueno, de poder charlar contigo en otras ocasiones. Cuando queráis, tranquilamente, no hay ningún problema. Con el tiempo que nos podemos dedicar aquí en este espacio a charlar con calma y con sosiego, y en alguna otra ocasión, pues igual plantear algún tema en particular y poder también tratarlo con la profundidad que se merece la gente que nos escucha. Pues, Elías Mas, es que ricasco, muchas gracias por, muchas gracias por esta oportunidad. Seguís este programa, le conoceréis por su colaboración o colaboraciones anteriores, no solo en la Revuelta Nómada, sino también en el programa anterior que hacíamos Nómadas. Filósofo, profesor de filosofía, escritor, ensayista, fotógrafo. Bueno, estas actividades dentro del mundo, podemos decir, amateur o de inquietudes que tú tienes. Y bueno, luego lo que a mí me gusta también decirte como piropo, pero bueno, a mí me gusta, te considero también un poco agitador cultural y mental, también podríamos decirlo, ¿no? Porque, bueno, pues con libros como Bilbao y su doble, en colaboración con Gary Koch, Gamarra y Euskal Hiria como coordinador de ese ensayo sobre una perspectiva de unas posibles Euskal Hiria o conceptos de ciudades que vertebren un territorio, pues bueno, planteas cuestiones interesantes sobre la ciudad. En particular sobre Bilbao vamos a hablar. En el libro de Bilbao y su doble había unos subtítulos, llamándolos así, que hacían una pregunta, ¿no? ¿Eran Bilbao regeneración urbana o destrucción de la vida pública de una ciudad que quiere convertirse en una marca? Bueno, sé que en el libro intentéis responder a esa pregunta, pero aquí en síntesis, haciendo una pequeña síntesis de introducción, ha habido una regeneración urbana en Bilbao, parece que eso es evidente, sí, pero ¿qué clase de regeneración? regeneración urbana desde el punto de vista arquitectónico y cambio de modelo de ciudad, una vez que se diagnostica que la ciudad industrial está en crisis también aquí, en Bilbao, y se decide que la industria no tiene un lugar y que además, siguiendo tendencias urbanísticas globales, europeas y norteamericanas, ¿no?, se apuesta por convertir en una ciudad de servicios culturales, turística, industrias culturales, del conocimiento, ¿no? Y entonces se decide que la industria pues tiene que desaparecer del centro urbano, ¿no? Eso es todo lo que se pudo ver en el proceso de regeneración arquitectónica, paisajística, bueno, pues en toda, especialmente en la cuña de Abando Ibarra y luego también en otros sitios del Bilbao metropolitano, ¿no? O, como en Baracaldo, por ejemplo, en la margen izquierda en general, ¿no? Entonces, aquí ha habido una regeneración y que había un proyecto diseñado para transformar la ciudad arquitectónica, paisajísticamente y sobre todo económicamente, eso es evidente, ¿no? Nuestra preocupación era si ese proceso que se inició en Bilbao hace ya unos cuantos años, pues un par de décadas, iba a tener una influencia sobre la vida pública, ¿no? Porque las ciudades, aparte de sus paisajes y sus arquitecturas, se componen de personas que realizan una serie de actividades, que tienen una vida pública y privada. En las calles la vida siempre es fundamentalmente pública, o a veces hay unos entrecruzamientos entre vida pública y vida privada, y qué influencia podía tener un diseño tan dirigido a una ciudad que de alguna manera tiene como objetivo una especie de utopía urbanística, ¿no? Que es bueno, pues un espacio de tolerancia, de igualdad, en el que los ciudadanos convivan pacíficamente, ¿no? Y entonces, en esos espacios urbanos que fundamentalmente se encuentran en el centro de la ciudad, como en el caso de Bilbao, ¿no? Pues hombre, la vida pública de alguna manera sufre una serie de, yo no diría quizá de en algunas ocasiones sí son ataques, ¿no? Pero sufre una serie de influencias que llevan también unos ritmos muy lentos, ¿no? Y la vida pública va cambiando. Entonces esa vida pública que en Bilbao estaba muy vinculada al espacio público, a la reivindicación por nuestra propia historia política, ¿no?, a las luchas urbanas en la calle, pues nuestra tesis era que una ciudad del diseño, una ciudad volcada a la imagen, simplificando también la idea y la narrativa de la ciudad, podía tener una influencia en la vida pública, ¿no? Y luego, por otra parte, porque bueno, a partir de nuestras investigaciones nos dimos cuenta que los precedentes en otras ciudades en el mundo, eso era lo que se buscaba, ¿no? Muchas intervenciones habidas, por ejemplo, en Barcelona, que siempre ha sido un modelo que Bilbao ha imitado bastante, ¿no? Pues iban encaminadas a realmente regenerar, que es un concepto que a mí no me gusta mucho, pero que se utiliza en la literatura del urbanismo, ¿no? Sí. Regenerar zonas urbanas que habían quedado dejadas de la mano de las instituciones, que consideraban que eran zonas peligrosas o con poblaciones delicadas, y que suponía pues desalojar esas poblaciones y convertirlas en centros turísticos o lugares atractivos para los turistas o para los propios ciudadanos de la ciudad que se dirigían, ¿no? Entonces nosotros pensamos que sí, que ese proceso que se inició en Bilbao hace 20 años iba a tener una influencia en la vida pública y que, bueno, pues que esa nueva narrativa de la ciudad y nuevos usos y funciones de los espacios privaba de alguna manera a los ciudadanos de haber podido participar, de haber podido diseñar, de haber podido opinar o de haber podido ocupar esos espacios de una manera que alternativa a la que el diseño iba estableciendo como funciones prioritarias en determinados lugares, ¿no? Y yo creo que pasados estos 20 años sí que ha habido una influencia en la vida pública. Sería difícil hacer un diagnóstico, ¿no? Porque bueno, requeriría un estudio, un trabajo de campo bastante, bastante intenso, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que la vida pública va un poco en declive, ¿no? Que hay más una cierta privatización de los modos y maneras y una apuesta tanto por el individualismo, desde luego por el consumo, ¿no? Y por fomentar o patrocinar los espacios de ciudad como espacios de consumo, fundamentalmente, y no tanto de expresión cultural o de expresión política o otras formas de estar en la ciudad que pueden no tener, que tienen que ver con lo imprevisto y con lo que, desde luego, el planificador no puede prever, ¿no? Pero esa voluntad del poder de controlar, de alguna manera, la ciudad y lo que ocurre en la ciudad es tan antigua como, bueno, la primera reforma del París de Haussmann, que pretendía precisamente, ¿no?, someter a las turbas revolucionarias que estaban en esas calles, callejuelas, y que tenían ocasión de reunirse y organizar sus actividades políticas y luego sus acciones de lucha urbana en la calle, ¿no? Yo creo que ahí sí ha habido. Y luego, en cuanto al movimiento asociativo, popular, hombre, hay muchos otros acontecimientos recientes que quizá han tenido también una influencia, ¿no? Pero ese también concepto tan delicado de la normalización política, no solo referido a la violencia política, sino a la normalización en el sentido de, bueno, vamos a tranquilizar un poco las calles, ¿no? Pues de alguna manera podríamos considerar que, bueno, que poco a poco se ha ido estableciendo, ¿no? Y no es que para un planificador o para un político desde el Ayuntamiento de Bilbao que lo pueda mirar en perspectiva, pueda decir, bueno, ahora tenemos una ciudad mucho más tranquilita, ¿no? Ya no tenemos manifestaciones todos los días, no hay altercados, no hay lucha urbana, ¿no? Las reivindicaciones se hacen de una manera más sosegada, ¿no? Más a la europea, quizá, ¿no? Sí. Y las revueltas urbanas son muy, muy esporádicas, ¿no? La última fue la del Gasteche de Cucucha, aquí en Recalde, como última, digamos, revuelta urbana que tuvo una influencia sobre el cuerpo de la ciudad, pero desde entonces poco más, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, la regeneración ha sido exitosa, por un lado, porque han hecho todo lo que querían hacer, desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, y por otro lado, porque quizá estemos interiorizando los lemas, los eslóganes, esa narrativa de la ciudad de que las calles hay que utilizarlas de una determinada manera, para unas cosas sí, para otras no, y bueno, y que quizá para manifestarse hay que pedir permiso. Civismo, la estética. Sí, sí, la ideología ciudadanista, ¿no? Que tanto ha criticado, yo creo que acertadamente, Manuel Delgado, ¿no? Señalando que no deja de ser una utopía, ¿no? Pensar que las gentes que viven en la ciudad van a estar siempre tranquilitas, porque el conflicto y la ciudad van de la mano. Sí. Como siempre, cuando hablo contigo normalmente, si además tengo preguntas preparadas, me haces unas analistas transversales que me trastoco el guión, pero de todas maneras tengo preparado alguna cosa que puede ir muy bien hilado con esto último que estabas comentando, porque igual sin meternos, porque ya lo has hecho muy bien, esa descripción de pasar de un Bilbao sucio, desordenado, con fábricas en medio de la ciudad, con un gran conflicto social, laboral, movimiento asociativo, vecinal y de otros tipos, a este otro Bilbao que también describías, más limpio, más ordenado, con movimiento social, pero como más normalizado, más ciudadanista. ¿Dónde queda el concepto de identidad? Quiero decir, ¿en qué lugar queda esa identificación que quizá antes había más del bilbainismo, del orgullo de esa ciudad de hierro, de esas minas, incluso esa suciedad que también podía dar esa identidad o ese carácter que da un vivir en una ciudad tan, tan metida en un bocho, ¿no? ¿En qué queda ahora? ¿Cuál es nuestra identidad? Oh, pues es complicado el tema de la identidad, ¿no? Y es verdad que en el Bilbao industrial, en el Bilbao duro, en el Bilbao de las luchas obreras y en las luchas políticas, sí que había una identidad fuerte, ¿no? Pero en los tiempos de la modernidad líquida de la que hablaba Bauman y de las identidades líquidas o frágiles de las que hablan otros, pues es verdad que el tema de las identidades es complejo de analizar, ¿no? Sobre todo si no se, si de alguna manera no las tematizamos o no hablamos de ellas, ¿no? Hombre, yo creo que subsisten y que la ciudad de Bilbao es una ciudad muy compleja, que tiene muchos lugares, no todo es el centro de Bilbao, sino que hay muchos barrios, la gente tiene una vida en sus barrios vinculada a una cierta memoria histórica y unos modos de vida, a sus vínculos afectivos, vínculos que tienen que ver con el trabajo, y ahí hay unas identidades que están ahí, claro. Lo que pasa es que en este mundo en el que la identidad entendida como, digamos, una identificación antropológica fuerte, pues es algo que en general parece no llevarse, ¿no? Parece tener que ver con, bueno, con una idea romántica de la cultura, ¿no? Esta acusación que siempre se ha hecho al nacionalismo de vincularse con identidades telúricas, ¿no? Y que para vivir en la ciudad pues hay que optar por una cosa un poco más ilustrada, más de todos somos iguales, podemos compartir una identidad común como ciudadanos de la misma ciudad, ¿no? Pues yo creo que ahí hay un choque entre esa identidad que de alguna manera vamos interiorizando a través de la propaganda, de la publicidad o de los propios usos que hacemos de esos nuevos espacios urbanos o de la influencia que, digamos, el centro de la ciudad tiene en los barrios, que a veces es una influencia invisible, ¿no? Y es difícil saber hacia dónde van esas identidades o cómo se van a ir de alguna manera o dialécticamente cómo se van a ir articulándose hoy en día, sentirse de Bilbao, pues aparte de los tópicos, ¿no? Sí. ¿Qué significa, ¿no? Si esa identidad efectivamente se ha perdido, ¿no? Si ese pasado, esa memoria histórica vinculada con el hierro y con lo gris y con el sirimiri y con muchas otras cosas, ¿no? ¿Permanece o no permanece? ¿O ya las nuevas generaciones van a ir adoptando pues, nuevos modos de vivir en la ciudad, incorporando nuevas identidades? Y bueno, esas identidades, pues sí, serían un poco más líquidas, siempre negociables, ¿no? Algo que de alguna manera sí, te identifica con el resto de tus vecinos, pero que pierde un poco de trasfondo antropológico, ¿no? Y hay también la pérdida de la transmisión de las costumbres, de las memorias, de los modos de vida entre generación y generación, es muy evidente, ¿no? Las generaciones que hoy en día tienen 20 años, su vínculo con sus padres y abuelos, de alguna manera, se va perdiendo, ¿no? Y la identificación con la memoria del trabajo y con la memoria de las luchas también se va perdiendo. Entonces viven en una nueva ciudad, construyen su propia identidad a partir de nuevas experiencias, porque claro, si muchas de esas experiencias de alguna manera están prefijadas o prediseñadas, pues bueno, ahí quizá nos podríamos encontrar con identidades un poco más débiles que las anteriores, ¿no? Pero bueno, aún así es un tema, desde el punto de vista de la antropología, interesante, pero que también requeriría un estudio más en profundidad, ¿no? Para poder hacer, en fin, afirmaciones gruesas. Bueno, pues yendo a afirmaciones que son las que a mí me caracterizan más ligeras. No, hace ya unos meses, quizá un poco más, tuvo cierta familia una canción de un chaval de Bilbao, rapero, y curiosamente, rompiendo ya también con esa visión de los raperos caraduras, sí, o contestatarios o bueno, que adolescentes que también están madurando, que responden también a los adultos pues con improperios, pero rimándolo, pues hizo una canción en la que curiosamente hacía una oda y creaba, yo creo, su propia identidad, lo que para él, un chaval joven, es una ciudad, que es su ciudad de Bilbao, pues muy ligada a estos grandes hitos estéticos, culturales, comerciales, que se han convertido en un éxito de esa manera, ¿no? Como son el Guggenheim y quizá también podríamos decir el Euskalduna, ahora más recientemente el estadio de fútbol de San Mamés, el San Mamés Berria o el nuevo San Mamés, pero ligado con también otros fiascos que me gustaría nombrar, como fue el gran fiasco económico y además molesto a nivel de la gente, pues del circuito de Fórmula 2000 o 3000, no recuerden cómo se llamaba, o también lo que está siendo el gran fiasco de la Super Sur, ¿no? de esa salida, nueva salida circunvalación de Bilbao. Pero no sé, me da la sensación que sí que va calando, a pesar de esos fracasos, esa política de estética, y perdonad que me repita tanto con esa palabra, o de esa moralina de que, bueno, grandes edificios, grandes reformas urbanísticas, transformaciones de la ciudad, como que es algo que es para todos, que lo compartimos para todos, que lo hacen para todas nosotras y que nos vemos beneficiados, no solo económicamente, laboralmente, etcétera, sino pues eso, con un orden de identidad, de recuperar, como somos de Bilbao, pero porque tenemos el Guggenheim, etcétera, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Hombre, sobre lo de los fiascos, pues los que nos acordamos de ellos o los que en su día los denunciaron, pues sí, los tendrán en su cabeza, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de los vecinos y vecinas de Bilbao, pues seguramente no mucho, ¿no? Ni se acordarán, ni serán conscientes de lo que supone el fiasco de la Super Sur, o de convertir, o de seguir insistiendo en llevar más tráfico rodado al centro de Bilbao cuando tiene unos límites, o insistir en llevar miles de personas al casco viejo cuando tiene unos límites espaciales que son evidentes, ¿no? Y esa masificación luego siempre tiene unas repercusiones, ¿no? Pero últimamente lo que me viene interesando bastante, y tiene que tener con lo anterior con esto de las identidades, es la cuestión de los imaginarios, ¿no? Y de la hegemonía cultural, ¿no? Claro, las imágenes son muy pregnantes, ¿no? Y entonces la memoria y el imaginario que uno va haciendo a lo largo de los años de su ciudad, de su barrio, de la ciudad en general. Todos tenemos un mapa cognitivo de Bilbao, independientemente de donde hayamos vivido, tenemos ciertas referencias de otros lugares. Entonces, claro, esos nuevos imaginarios, un nuevo imaginario, un nuevo relato de Bilbao, está muy vinculado a esas imágenes de la nueva arquitectura, de la belleza arquitectónica, ¿no? Y yo creo que ahí va habiendo una pregnancia muy, muy importante, ¿no? Entonces ahí también nos encontraríamos ante el hecho de que, ¿no?, durante muchos años las clases populares tenían, digamos, un imaginario muy, muy elaborado, muy consciente, muy potente, y creaban sus propias imágenes de la ciudad, a través de la ciudad o de sus vivencias en la ciudad. Y hoy en día, claro, esa, la mayor parte de las imágenes se vinculan con, bueno, con el urbanismo oficial, o con las nuevas arquitecturas, o con esos espacios y con los modos de vida, con las cosas que hacemos en los espacios. Y esto puede suponer un cambio en el tema de la hegemonía, ¿no? Si no hay una hegemonía cultural, o sea, si no hay unos imaginarios alternativos, o sea, de alguna manera no somos conscientes de reivindicar esos imaginarios o de empoderarnos de los imaginarios que vamos construyendo, haciendo, o que incluso habitamos, al final perdemos una cierta hegemonía cultural, ¿no? Y el proyecto del urbanismo contemporáneo no son solo los intereses económicos, o también, sino de alguna manera dominar el discurso cultural, el discurso simbólico sobre la ciudad, para que esa nueva hegemonía cultural también se interiorice, ¿no?, y esas imágenes vayan siendo pregnantes, y esos momentos de identificación, bueno, acaben vinculándose a los nuevos imaginarios urbanos, ¿no?, de tal manera que todo el mundo, bueno, pues diga, pues qué bonito el nuevo Bilbao, qué bonito el nuevo San Mamés, y ya las consideraciones de tipo técnico o económico siempre queden en un segundo plano, ¿no? Bueno, sí, pero es bonito, y ha venido muy bien para el turismo, y nunca se sabe muy bien cómo funciona el tema económico, cuando te hablan de las sinergias y de la influencia en el PIB, y dices, bueno, esto me lo tendré que creer, ¿no?, una especie de teología de la economía, ¿no? Pero al final sí que hay, yo creo que hay una apuesta por controlar culturalmente, ¿no?, ese, o de producir un nuevo imaginario cultural, ¿no? Y ahí los movimientos sociales, el movimiento popular también tiene una responsabilidad a la hora de plantar cara a esa nueva hegemonía, y de alguna manera de apostar, o de seguir apostando, por construir imágenes propias que generen, o que de alguna manera colaboren en la construcción de esos imaginarios, ¿no?, que tienen que ver con los espacios, con los paseos, ya que son cosas que se van interiorizando poco a poco, ¿no? Pero claro, si al final el espacio de la ciudad es el espacio diseñado, ¿no?, y no hay nada, ningún punto de fisura o de zozobra que genere nuevas imágenes, pues entonces podemos llegar a un imaginario consensuado y a una hegemonía cultural también de consenso, en el que, bueno, pues todos los ciudadanos asienten a ese diseño, no solo arquitectónico, sino cultural, ¿no? Y yo creo que eso siempre es una pérdida en cuanto al patrimonio, en fin, antropológico y de las vivencias que tenemos, ¿no? Porque, en fin, cada uno vive en una ciudad distinta, pero si al final los relatos tienden a confluir, pues quiere decir que hay muchos modos de vida que van a desaparecer, que hay muchas expresiones que generan imágenes que ya van a desaparecer, ¿no? Pues ver un zapatero trabajando en la puerta de su zapatería, de su negocio, remendando zapatos, pues ya es algo que hoy en día pertenece casi a la arqueología del trabajo, es algo que no se ve, ¿no? En los barrios también, bueno, se van sintiendo esos cambios en el mundo económico, en el mundo del comercio, y luego, bueno, pues hay imágenes que desaparecen, y esas imágenes no están, ¿no? Tampoco es una apología del pasado, que puede parecer un poco romántica, ¿no? No se trata solo de eso, sino, sí, claro, los nuevos lugares y los nuevos espacios generan imágenes, pero ¿qué tipo de imágenes? Imágenes, es difícil a veces expresarlo con palabras, porque claro, estamos hablando de cosas que se ven y que se sienten y que se viven, ¿no?, y que conscientemente uno va interiorizando. Pero si se hace un espacio homogéneo, y al final las 30 tiendas que hay en un barrio pues se parecen mucho a las 30 que hay en otro, porque además copian al modelo central de la ciudad central, que son unas tiendas que tienen, y donde además los trabajadores están alienados, ganan dos duros, y ya no es la relación humana del cliente con el tendero o la tendera, que va, compra, habla de su familia y de sus cosas, pues bueno, pues eso va a ir desapareciendo, ¿no? Y la gente joven pues dice, bueno, es que yo me voy al centro comercial, hago la compra ahí en el centro comercial del centro, o bueno, el fin de semana con mis padres nos vamos al coche a las afueras a hacer, Ahí los imaginarios están vinculados con la mercancía o el consumo y con actividades vinculadas al consumo, ¿no? Que supongo que estará muy bien hacer skate en determinados lugares del centro, porque bueno, pues es muy bonito luego grabar los vídeos y tal con la Torre de Mordor y con el Guggenheim o con el Euskalduna estéticamente, pero eso estéticamente va a ir pregnando, o sea, hay una identidad, va a ir construyendo una identidad, ¿no? Y entonces, esa desaparición de modos de vida, por un lado, es un proceso normal porque las ciudades cambian, hay elementos históricos que intervienen, pero por otro lado, hombre, si al final dejas que eso también te lo gestionen desde fuera, pues al final es otro ¿no? terreno que vamos perdiendo. Y bueno, esto también lo van a gestionar. Gestionan la política, gestionan esto también, ¿no? Que nos gestionen un poco las imágenes y las cosas que nos gustan y tal. Y bueno, pues ahí el ciudadano va, de alguna manera, va haciendo vejación de funciones. Tiene que ver con el desencanto hacia la política, la falta de participación, ¿no? Los movimientos sociales lo saben perfectamente, ¿no? No hay relevo generacional. Las asociaciones de vecinos, pues te encuentras, pues ya gente de cierta edad, no te encuentras chavales de 20 años, habrá excepciones, ¿no? Pero entonces ya no tienen esa necesidad de vincularse políticamente con su barrio, con su asociación, me da igual, de danza, de boy scouts o de pintura y de hacer cosas en el barrio. Entonces otros modos de vida se generan, otras imágenes, otros imaginarios, pero en este caso la hegemonía cultural es lo que habría que disputar, como tradicionalmente se ha planteado desde la izquierda, por lo menos desde el marxismo, en este caso Gramsci, y bueno, pues la hegemonía hay que disputarla, hay que combatir también en este terreno de la hegemonía, porque si no, puedes hacer un discurso muy crítico con el urbanismo contemporáneo, pero eso no vincula a la gente. Es decir, bueno, criticamos al Guggenheim, criticamos a Ando Ibarra, criticamos esto y ya, pero si no generas imágenes que vinculen a la gente con esa crítica, digamos que se va a quedar todo en pura dialéctica, ¿no? Pura lucha política. Por volver un poco a la producción de ese imaginario que hacen, bueno, pues hacen políticos, arquitectos, diseñadores urbanos, publicistas, etcétera, de este nuevo modelo de producción, que es las ciudades marca, por introducirnos un poco en ese concepto, que bueno, como bien antes decías, pues Bilbao lo ha recogido, y aunque ahora haya conseguido venderlo como un modelo, y hayan venido desde Londres y otras ciudades a venderlo, ya saben, en Barcelona, en Madrid, la misma Londres, en Berlín, en Singapur, Hong Kong. ¿Qué supone todo esto de entrar en esta competencia, en esta lucha por ser una ciudad marca que recoja todo ese turismo de masas, ¿no? Que es el que estamos viendo que está llegando a Bilbao, sobre todo al centro de Bilbao, y que, como bien tú antes decías, pues que me gustaría que habláramos un poquito más sobre eso. ¿Cómo construyen toda la bolsita, todo el pack de regalo, de pues con cosas como tú bien decías antes, pues creando cultura, ¿no? Por ejemplo, el BBK Life. Por ejemplo, creando grandes contenedores de arquitectura comercial, o por decirlo de alguna manera, o museística, ¿no? Como el Guggenheim, o por ejemplo, lo que se ha convertido también en la Alhóndiga, que es un edificio que tenemos aquí para la gente que nos escucha de fuera de Bilbao, que, bueno, histórico, donde es, que era un punto de que llegaban vinos, creo, que sí, se vendían vinos. Eso es. Y que se ha transformado y se ha convertido en un centro supuestamente, pues bueno, social, de ocio, de recreo, de tener cines, de tener biblioteca, de tener gimnasio. Parece que va por ahí un poco, ¿no? Así es como construyen e intentan ir a todas las parcelas de necesidad o de crear necesidad que para nutrir a las personas de una ciudad y tragarse esto de ser una marca y competir con una marca. Sí, es el proceso de mercantilización de la cultura y de identificación de la cultura con el ocio. Es decir, no es la cultura en el sentido fuerte de una producción cultural o de una generación de actividades o de discursos de una manera autónoma, sino una cultura que tiene que ver con un ocio que se consume, ¿no? De alguna manera también bastante, bastante líquida. El ocio al final tiene que ver con, bueno, pues pasar un rato, ¿no? No con que a uno le conmuevan y le conmueva el corazón o algo le llegue al fondo porque ha visto una pieza de teatro o de danza o ha asistido a una charla y haya cambiado su vida radicalmente. Sí, le ha revuelto todo y entonces ha ido rápidamente a ir a sentar a la biblioteca y en fin. No, sino, bueno, pues una cosa que se consume rápidamente. Y todo eso tiene que ver con la marca, ¿no? Y al final, hacer de una ciudad una marca, evidentemente es una estrategia del marketing que viene de los gurús de la economía, que dicen, bueno, el espacio urbano Y la cultura debe ser una inversión. La cultura no solo es que pasamos de un tiempo en el que se ponía en cuestión que las instituciones debiesen también intervenir mucho en el mundo cultural, el tema de las subvenciones, que siempre, bueno, esa dialéctica, ¿no?, de sí y no, ser subvencionado o no ser subvencionado, debe la institución hacer algo por la cultura, entonces la controla, entonces las formas culturales disidentes van a ser absorbidas, ¿no? Bueno, desde el momento en que se dice no, pero la cultura es una inversión, la cultura entendida como ocio es una inversión. Y si de alguna manera identificas una ciudad con unas expresiones de ocio y de cultura más o menos sencillas, luego esto lo venden los tours operaditos por ahí y te dicen, bueno, pues mira, en Bilbao sí, ustedes se van a encontrar la cultura gastronómica de los pinchos, eso es, vale, desde luego mucho arte, arquitectura contemporánea, arte en el Guggenheim, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, es una ciudad, pues bueno, ¿no?, vinculada con el arte y con lo artístico, y se simplifica, ¿no?, se va a ir, como ocurre también en Barcelona y en otras ciudades del mundo, es decir, bueno, esto es lo que hay que vender. Para vender algo tienes que tener un producto y tienes que tener, digamos, un resumen del producto. No puedes hacer un discurso metafísico sobre tu producto porque entonces nadie te lo va a comprar. Y eso es sencillo de entender. Sencillito, de sencillito. Y tanto para los turistas como lo que te decía antes. No pensamos solo los turistas como aquellos que vienen de fuera, sino los propios vecinos que hacen uso a veces de la ciudad como si fuesen turistas, ¿no? Y acuden pues a los nuevos contenedores culturales y de ocio, como puede ser Alhóndiga Bilbao, porque ahí tienen una oferta de consumo cultural, ¿no? Sencilla, bueno, pues más o menos pues para pasar el rato, ¿no? Pero nadie se plantea decir, bueno, pues yo me voy a abrir mi taller de lo que sea para enseñar mis cuadros aquí debajo, en el portal de mi casa, un rato con mis vecinos. Eso, hoy en día esas cosas son marcianadas, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues se tiende a simplificar la ciudad, ofrecer una imagen de la ciudad, ¿no? Y luego ahí, bueno, pues eso va funcionando a través del marketing y de la propaganda, y va quedando esa idea, ¿no? De, pues bueno, pues qué bien, ¿no? Pues la cultura, sí, una ciudad muy europea, Bilbao, y muy tranquila, y tiene mucha oferta cultural, y se comen buenos pinchos, y bueno, gente simpática, sí, agradable. Y esa marca pues va vendiendo, ¿no? Y luego aparte está, bueno, pues todo el negociete este que tienen del chalaneo de si te doy un premio o va por aquí la mejor ciudad del diseño o la mejor no sé qué del mundo, porque luego, bueno, vamos a ir a hacer aquí unos negocios con estas empresas, vamos a comprar esto. Bueno, eso no deja de ser una especie de Oscars de las ciudades, ¿no? Bueno, hay que vender, ¿no? Pues nos metamos un evento de premios para que tenga una repercusión, salga en la prensa internacional, primero tú, luego año que viene, no os olvidéis de sacar esta ciudad que habíamos quedado, ¿qué tal? Bueno, pues es ese chalaneo, ¿no? Y esos negocios, que al final ahí lo importante es el negocio, ¿no? Como dicen los catalanes, no nos olvidemos, ¿no?, que hay gente que gana mucho dinero con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Que una cosa es, bueno, pues hablar aquí en nuestra pequeña escala local, pero hay gente que gana dinero, ¿no? Y muchas de estas decisiones, estas estrategias, los centros de decisión han sido globales, ¿no? No han sido ni siquiera locales. Bueno, los ayuntamientos, en caso de Bilbao, se sumaron a ese carro y dijeron, bueno, pues aquí hay una oportunidad de negocio, y también, bueno, los políticos también sacan su rendimiento, que es importante, ¿no? ¿Podríamos incorporar este concepto de venta de todo el paquete de ciudad a través del sector servicios, el turismo, etcétera, pero dentro de ese proceso de capitalismo hacia el desaforado, hacia el precipicio, hacia la catástrofe, que puede que esté llevando también a ciudades como Bilbao a situaciones que, bueno, a ver, Bilbao se supone que es una ciudad saneada a sus cuentas públicas, pero muy poco se habla de lo que pasó con ese proyecto en el que RIA 2000, en el que se juntaban empresas privadas, instituciones públicas, y han gestionado toda esta transformación de esta ciudad, y ha terminado, pues, ese ente o plataforma teniendo una quiebra de miles de millones de euros, y que muy poco se ha hablado de la cuestión, y yo creo que es lo que ha salvado las cuentas del Ayuntamiento de Bilbao. Entonces, va por ahí la pregunta, o sea, ¿crees que también este modelo es un modelo que con el tiempo a medio o largo plazo pueda llevar a ser otro, bueno, pues otra teoría que se estudiará, como el capitalismo llevó también a estirar este hilillo que al final iba a trasladar a estas ciudades a un precipicio? Hombre, es difícil ver el futuro y hacer un poco prospección del futuro, ¿no? El pitoniso. Pero es verdad que esa imagen de, bueno, de un ayuntamiento no endeudado que había hecho una gestión, que había invertido muchísimo y que de alguna manera, ¿no?, como decía el difunto Azcuna, pues nos había salido muy bien, porque bueno, digamos que el ayuntamiento había vendido las joyas de la abuela, pero a cambio había obtenido una reforma urbana de muchos miles de millones, y que eso, pues el cambio, el trueque había estado bien, ¿no? Claro, todo eso se hizo a través de Bilbao Ría 2000, una sociedad público-privada, ¿no?, que es la que se encargaba un poco de los dineros y de las inversiones y de cobrar. Y claro, cuando ha quebrado, ha dejado una deuda de 200 y pico millones de euros, de la cual una parte es responsable del ayuntamiento, ¿no? Sí. Más otros asuntillos, como el negocio que se hicieron para la Torre de Mordor, decir, bueno, yo te cedo este espacio porque tú luego ibas a construir, entonces esta plusvalía te la doy. Bueno, pues un negociete que no ha sido nada transparente y que redunda en lo mismo de, bueno, acaso beneficiando a una gran empresa, ¿no?, en lugar de salvar esa plusvalía inmobiliaria para los ciudadanos, ¿no? Pero es verdad que esto es una apuesta. Quiero decir que, en ese sentido, la apuesta del capitalismo global desaforada por lanzarnos a la catástrofe es evidente, ¿no? ¿Qué ocurrirá si dentro de 20, 25 años pues se empieza a acabar el petróleo y estas ciudades son insostenibles? En el caso de Bilbao no es una megalópolis. Bueno, es una ciudad pequeña, ¿no? Sí, pero sí, ya ha habido experiencias pasadas a nivel urbanístico en Bilbao, como en su día fueron las famosas Torres de Zabalburu, que se iban a convertir también en un lugar de vida para clases adineradas y una zona con un centro comercial en los bajos, que iba a ser una zona pues de mucho lujo y de tiendas de lujo, y que luego la propia ciudad convirtió en uno de los espacios más bizarros que ha dado Bilbao, ¿no? Con efectivamente esas clases adineradas y pudientes que compraron casas en esos bloques por mucho dinero, por mucha pasta, pero que se encontraron que el tema de los comercios de lujo abajo no tenía ninguna función. No sé si llegaron a abrir unos cuantos, pero fueron cerrando y se convirtió pues en una zona pues muy adecuada, porque donde hay callejuelas, escaleras que bajan, medio pasadizos, pues siempre es un espacio muy adecuado para actividades un poco undergrounds, ¿no? Es lo que ocurrió pues con los cines porno, en fin, con bares que todos hemos conocido donde se consumían sustancias estupefacientes, discotecas de madrugada, ¿no? Y ahí fue un proyecto fracasado, ¿no? Es difícil saber si el proyecto de Bilbao triunfará o no, ¿no? O si dentro de unos años, cuando llegue la próxima crisis, se convertirá o nos encontraremos con bloques construidos o con las nuevas zonas deshabitadas, ¿no? Pero es evidente que la apuesta por seguir construyendo, apostando por el ladrillo, por el consumo desaforado de combustibles fósiles, porque los coches sigan entrando a la ciudad cada vez más, porque llegue el tren de alta velocidad, porque está claro que eso a medio largo plazo no va a ser sostenible económicamente, ni siquiera políticamente, me temo, ¿no? Y ahí, pero bueno, parece que se trata de, bueno, tú tira para adelante, ¿no? Chuta el balón para adelante, ¿no? Es muy gracioso que en Bilbao pusieron hace pocos años unos carteles sobre unos paneles informativos sobre la calidad del aire. Ah, sí, sí. Que creo que costaron dineral, y que siempre indiquen en todas las circunstancias que la calidad del aire es buena. Siempre es buena. En una ciudad como Bilbao, donde, bueno, pues en verano puede ocurrir que no llueva durante un mes y tú ves la nube de smog, ¿eh?, de toda la contaminación generada por el tráfico rodado encima de la ciudad, y aquí desde Recalde la vemos bastante bien, y los paneles te digan que la calidad del aire es buena, ¿no? Cuando te están mintiendo, y cuando, bueno, pues otros estudios independientes dicen, o sea, que hay momentos que, en fin, que la contaminación recomendada por las autoridades europeas es superior, ¿no? Entonces tienes unos papeles para informar a los ciudadanos, para decirles, bueno, ustedes estén tranquilos, el aire bien, consideramos que está bien, para esto que estamos haciendo está buena, ¿no? está buena, pueden seguir respirando gasolina, que bueno, pues ya seguimos para adelante, ¿no? Sí, sí. Y es una apuesta un poco suicida, ¿no? Es que incluso dentro del urbanismo ya hace algún tiempo hay otras maneras de entender la ciudad, pues los edificios sostenibles, las propias ciudades sostenibles, como apuestas por otro tipo de energías, por limitar el tráfico rodado en el centro de las ciudades, por apostar por la bicicleta, por apostar porque cada uno en su tejado se construya su huerta con sus vecinos, si quiere, para el autoconsumo. Entonces, frente a eso, la respuesta siempre ha sido, bueno, esto son cosas de hippies, ¿no? Y son cosas de hippies, y entonces aquí no, seguimos para adelante y seguimos apostando por la inversión y por el negocio, que en el futuro nos dará réditos. Bueno, de momento esos réditos se han convertido en una deuda para el Ayuntamiento de Bilbao, que ya veremos, ¿no? Porque creo que salimos a 100 euros por vecino, en caso de que haya que pagarla rápidamente, que los bancos se exijan, oye, esto hay que aflojar la pasta, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, claro, unas cuentas saneadas durante unos años, porque, digamos, si tú te sacas, digamos, la morralla de la contabilidad, te la sacas a una sociedad público-privada y dices, no, ellos se encargan de gestionar, ellos tienen su contabilidad y ellos son los responsables. Ellos son los responsables. Luego quiebra, sin gran escándalo tampoco, ¿no? Quiebra esa sociedad, ha quebrado, y bueno, pues cada uno asume, el ayuntamiento, diputación, gobierno vasco, van a asumir su parte de deuda y habrá que pagarla. ¿Y por qué ha quebrado? Si todo era tan fantástico y solo habíamos perdido, bueno, unos cuantos miles de metros cuadrados en la ciudad, que eran de todos, las joyas de la abuela, por estas nuevos edificios, nuevas dotaciones, ¿qué se ha hecho mal? Porque en este caso, claro, te dicen, bueno, ¿no? los gestores y tal, la imagen del gestor, claro, hay que recordar que el gobierno municipal de Bilbao lleva desde hace ya mucho tiempo monopolizado por una sigla, ¿no? Y que vende precisamente, digamos, esa buena gestión. Y yo no sé si me atrevería a decir, ¿no? Pero claro, cuando sales fuera y la gente te pregunta, ¿quién gobierna en Bilbao? Y ya, bueno, evidentemente conocían a Azcuna, ¿no? Y dices, bueno, salvo dos momentos que no tuvieron mayoría, pues el PNV ha gobernado desde la instalación de la democracia en el Ayuntamiento de Bilbao, sí. si no me equivoco, y tiendes a decir, y la gente pregunta, bueno, Bilbao es una ciudad tan conservadora en lo político. Sí. Y antes también, incluso, antes de la guerra civil, el PNV gobernaba. Sí, y dices, pues al parecer sí es conservadora en lo político, quizás no ideológicamente conservadora, no identifica al PNV con un partido de derechas, ¿no? Sino que, bueno, lo identifica como, bah, parece que lo hacen bien, entonces, bueno, pues le seguimos votando porque las cosas van razonablemente bien. Se demana que alguien dice que es un vasco que viene aquí a Barcelona, entra en una barbería y le dice al barbero, digo, ¿qué será el señor? Dice el vasco, debo afeitar. En eso que el barbero va a ponerle un poco de espuma y le dice el vasco, digo, ay, va la hostia, sin espuma, que soy de Bilbao. Digo, oiga, perdone, digo, esto sin espuma duele. Digo, ¿cómo va a doler siendo de Bilbao? Digo, bueno, como quiera. En eso que el barbero empieza a afeitar, el vasco que empieza a sangrar. Y a la que el barbero va a pasar al otro lado de mejilla, le dice el vasco, de oye, de un poco de espuma ya me darías, es que no soy del mismo Bilbao, ¿sabes?